Yo he vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Fue por eso. Están sobrando los consejos que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Los enigmas. Yo que soy el que ahora está cantando, seré mañana el misterioso, el muerto, el morador de un mágico y de cierto orden, sin antes ni después. Ni cuándo. Así afirma la mística. Me creo indigno del infierno o de la gloria, pero nada predigo. Nuestra historia cambia como las formas de Prometeo. Qué errante la venida, qué blancura ciega de resplandor será su suerte. Cuando se entregará al fin de esta aventura la curiosa experiencia de la muerte. Quiero beber su cristalino olvido, ser para siempre. Pero no haber sido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buena madrugada. ¿Me escuchan por ahí? Pero, querido maestro, ¡qué alegría escucharlo! Se me escucha claro porque yo escucho como una reverberación de mi ser, que tal vez es mi ser y que me asusta. Es que usted está reverberando en el universo, es por eso. Pero se le escucha más. Pero se me escucha bien. Se le escucha perfecto. Pero qué alegría escuchar su voz. Yo pensé, oye, arranqué, le cuento, ¿no? Ya que no me pudo presentar como me corresponde en cada sábado. Arranqué. Disculpe, hable usted. No necesita presentación, pero cuénteme. Bueno, pero a mí eso igual es como un mimo para mí, ¿entiende? Entonces, eso me revitaliza y me alcanza para toda la semana. Entonces. Hoy arranqué esta semblanza que nos convocan en este lugar con instrucciones para llorar de Cortázar en honor a usted, Eterfino. Muchas gracias. Yo estaba dormido, usted sabe, porque aproveché. Ah, ni siquiera me escuchó. Luego usted leyó a Cortázar y yo leí a Borges. Ah, mire usted. Bueno, era el medio amigote. Que leí un poema Los Enigmas. Por cierto, me gusta mucho Cortázar y me gustan sus instrucciones. Sí, la de Cortázar, no la mía. Usted ha intentado darme alguna instrucción que yo no he seguido, pero que son válidas. Yo por lo general tengo tendencia a dar instrucciones que nadie sigue. Ah, bueno. Pero soy yo el que tiene tendencia, no es el resto, digamos, que no la sigue, sino que soy yo que da instrucciones que obviamente no prenden en el común de la gente, ¿vio? Bueno, pero en algún lado quedan. En algún momento uno se enfrenta a veces a una situación que no necesariamente es patente la necesidad, perdón la redundancia, de esa instrucción, pero que uno la aplica. Usted dice que es como un estado de la instrucción en el cual no hay como una conciencia de estarla siguiendo, pero que finalmente igual la sigue. Exacto, una instrucción subconsciente. Una meta instrucción o que tenga como que sea como un mensaje subliminal, ¿verdad? Ah, ahí está. Una instrucción subliminal. Ah, y usted sabe que había unas películas así, ¿se acuerda? En algún momento en que a usted lo hipnotizaban, ¿no? Yo vi alguna vez, en los sábados de tarde, así que pasaban en un canal que no me acuerdo. A usted lo hipnotizaban sin que usted se diera cuenta, ¿no? Que lo que tiene el hipnotismo es eso, que lo hipnotizan y después usted no se acuerda que lo hipnotizaron, obviamente. Sí, claro. Entonces le decían, cuando yo le chifle así, ¿no? Le chifle, por ejemplo... la quinta Beethoven completa. Era, sí, era complicado, ¿no? Sí. Era, sí. Cuando le chifle la quinta Beethoven, lo primero, el tananán, usted va a tener que ir y va a tener que matar a este. O al otro. O al... Claro, eso pasaba en la película. Y en la realidad pasaba en algún programa también de televisión que las instrucciones eran de que ahora te va a transformar en gallina, por ejemplo. Ah, claro, es cierto. Tuzán hacía eso. ¿Y por qué tenían ese hábito de la gallina? No sé qué fetiche tenían con la gallina. Yo creo que el asunto era ahí como que, ¿no? Ver cacarear a uno ahí, hacer el ridículo delante de todo el mundo, era lo gracioso, ¿no? El escarnio público, que siempre parece que... El ridículo como forma de mostrar la hipnosis, pero bueno, ¿qué la hace? Hay gente que no necesita hipnosis para hacer ridículo. No, sí, ahora en este momento hay mucha gente que parece que estuviese hipnotizada, en el gobierno, por ejemplo. Frente a cuestiones que son bastante complicadas, parece que estuvieran esperando la quinta Beethoven completa, chiflada. La chiflaron desde arranque, el 1 de marzo del año pasado. Sí, y ahí quedaron. Bueno, y nosotros estamos también bajo un efecto de hipnosis en esta realidad del hoy. Sí, por supuesto. Incluso estuve tentado a hablar del confinamiento, pero se me ocurrió que en vez de hablar del confinamiento podríamos hablar de la adivinanza, mínimamente, porque ya nos vamos, ¿verdad? Pero de la adivinanza, de la quisicosa, del acertijo, del misterio, de la incógnita, del arcano, hablar del enigma. ¡Ah! ¡Qué lindo tema! A mí me resulta un enigma, le voy a decir. El enigma es lo que tiene, que es enigmático. Claro, claro. Cumple con la doble condición de ser lo que dice ser cuando no se descubre cuál es. Porque no es simplemente una palabra, sino que se justifica a sí mismo, digamos, ¿no? Es como el silencio, ¿vio? El acertijo, justamente, el enigma de si me nombran ya no existo. El enigma, si se descubre, ya deja de ser enigma, ya deja de ser incógnita. Claro. Por eso, me gustan esas, como las mujeres, que son enigmáticas, ¿vio? Eso, ahí está, eso es como... Para como toda mujer es enigmática, ¿vio? Sí, absolutamente, y no he descubierto ni siquiera la punta de la madeja nunca, pero también no, me resulta enigmática... muchas otras personas que no son mujeres específicamente, es decir, hombres, ¿no? Y me resultan también enigmáticas, y sin embargo, yo me parece que mi problema son con los enigmas directamente, que no logro descubrir qué hay detrás de ningún enigma. O tal vez ni siquiera se da cuenta de que alguien es un enigma, ese es un problema.